Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Damos inicio a una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. Asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de este portal, de esta estación de radio. Le mando un saludo muy afectuoso, por supuesto, a todos nuestros queridos radioescuchas, a nuestros seguidores que nos acompañan esta noche. Sí, sí. Saludos a Puebla, por supuesto. Ya están listísimos para escucharnos esta noche durante este programa. Bueno, les comento que hoy es jueves, estamos en vivo, para que ustedes sepan si están escuchando un programa en vivo o si lo que sintonizan es una repetición nada más. Les diré que hoy es jueves, ya 23 de mayo, no puede ser posible. Jueves 23 de mayo del año 2019, son las 9 de la noche con 13 minutos, tiempo de la capital del país. Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a este su programa. Claro que sí, también saludos a Zacatecas, por supuesto, cómo no. Ve nomás, cuánta gente. Ahorita les vamos a dar respuesta a todos, con mucho gusto. Sí, si quieren participar activamente en este programa, es muy sencillo. Lo pueden hacer a través de Facebook. Ahí mismo donde están escuchando este programa, ahí nos pueden publicar su pregunta, su situación. Cualquiera que sea su asunto, con mucho gusto les podremos brindar asesoría puntual y profesional al respecto. Si ya no pueden pagar sus tarjetas de crédito, sus préstamos personales, su crédito de nómina, su coche, su casa, si los despachos de cobranza les llaman a todas horas y no saben qué hacer, aquí les vamos a ayudar para que sepan de qué manera proceder, de qué manera defenderse y cómo van a poder llegar a liquidar todas sus deudas sin importar de qué tipo de deuda se trate, sin importar cuánto dinero deban, garantizado. Si siguen nuestros consejos, si nos hacen caso, verán que pronto, muy pronto, ustedes también estarán libres de deudas. Saludos a Veracruz, cómo no, también. Mi hermano estuvo apenas por allá, dice que muchísimo calor, pero que muy bonito. Le mando saludos a todas las personas que nos sintonizan en www.radiodd.org también. Por ahí está mi amigo y productor de estos programas de radio, Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas noches. Te mando un saludo y un abrazo. Qué bueno que ya estás por aquí. A ver si nos da tiempo de hablar de Andrés Manuel, del presidente, que últimamente ha estado desatado. Muchos conflictos, muchos problemas. A ver, ahorita vamos a ver si nos da oportunidad el tiempo de hablar un poquito de esta situación que al final del día, pues, termina afectándonos. Que como vemos lo de Huawei, ¿cómo se dice? ¿Huawei? La verdad no lo sé. Yo creo que muchos lo ignoramos. Donald Trump tuvo la brillante idea, ay, ese Donald Trump, de prohibirle a Google que trabajase. Eso es un total atropello, ¿no? No puedes tú condicionar a una empresa que se supone que es libre a trabajar con otra empresa. Eso es una tontería, pero bueno, yo creo que aquí sí Donald Trump se está disparando en un pie al prohibir que Google no trabaje con Huawei, o como se diga, o Huawei, porque es una empresa china. Y es muy grande, una de las empresas más grandes del planeta, no nada más hace celulares, fabrican de todo. Y los chinos, lo hemos visto, son potencia mundial económica, son muy disciplinados, son muy leales, y lo que están haciendo los chinos ahorita, lo primero que hicieron fue vetar a Apple. Los chinos están dejando de comprar iPhones, y estamos hablando de que el mercado chino representa el 17% de las ventas mundiales de Apple. Imagínense nada más, 17%. Ahí van a tronar a Apple. Aparte, muchísimos de los componentes de los iPhones se fabrican en China. No me explico lo que está haciendo Donald Trump. Por ahí Qualcomm ya se sumó, Intel tampoco quiere negociar, fabricantes de memorias SanDisk tampoco quieren trabajar con Huawei. Una tontería para todas esas empresas. Al final ya anunció Huawei que va a sacar su propio sistema operativo para este otoño, ya va a tener su propio sistema operativo, no va a depender para nada de Google. Google ya no va a hacer negocio con ellos, todo ese dinero que le generaba esa empresa a Google se va a perder. Tonterías que ocurren en esta vida, pero bueno, así las cosas en este momento en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. A todos nuestros queridos radioescuchas que tengan un teléfono marca Huawei, a ver si alguien me ayuda con la pronunciación. Pues no se preocupen, les garantizo que no va a pasar nada. Yo hace poco vendí uno apenas de esa marca, no por esta situación, me compré otro teléfono y ya. Muy bueno, la verdad, muy rápido, ligerito el teléfono. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Bueno, vamos a las asesorías. Muy buenas noches a todos. Le mando saludos a Leo García, a Guadalupe Montiel, a Anabeth Sánchez, a Carlos Rodríguez. Dice que hoy le mandaron de un despacho en representación de Inbursa, según una carta convenio para liquidar una tarjeta de crédito. ¿Cómo nos la manda para que la validemos por aquí? Él es afiliado y quiere saber si es válida. De ser así, ¿cómo procede si ellos directamente le ofrecieron ese descuento, que es de más del 30%? La puedes mandar si quieres, mi estimado Carlos, la puedo revisar yo, si no tienes inconveniente, la primera revisión la puedo hacer yo. Mándamela por inbox. Y ya que me la hayas mandado aquí en Facebook por inbox, me avisas, me dices, ya la mandé, ya mandé mi carta convenio, me paso al inbox, la abro. Por supuesto, no voy a revelar ningún tipo de información personal, solamente la voy a revisar de manera general, ya te diré si sirve o no. Si la carta está bien estructurada o si no lo está, de todas formas, hazlo así. El día de mañana llama a nuestras oficinas, por favor, 0155, si te encuentras en el interior de la República Mexicana, LADA 0155, y al teléfono 4440-0690. 4440-0690. Pide por el área de negociaciones. Llama a eso de las 3 de la tarde, que ya está más despejada esa área, porque las mañanas es una locura. Entran muchísimas llamadas para esa área, se realizan muchísimas llamadas, pero ya a la hora de la comida se despeja. Llama como esa hora, 3 de la tarde más o menos. Con mucho gusto revisaremos también por esa área tu carta, si está bien redactada y todo. Bueno, la validaremos con Inbursa directamente para evitar riesgos. De todas formas, aunque tu carta esté perfectamente bien estructurada, que cumpla con todos los requisitos necesarios, aún así tenemos que validarla con el banco, porque si el banco no sabe del descuento, el cobrador podría tener un machote de una carta convenio bien hecha y nada más llenarlo con tus datos. Y no porque esté bien hecha va a tener valor porque el banco no la autorizó. ¿Me explicó? Esto es algo que no decimos nosotros nada más, también la Condusef lo recomienda. Siempre que les hagan un ofrecimiento hay que validarlo con el banco. Lo que vamos a hacer nosotros es ponernos en contacto con el banco en tu representación. Tenemos nuestros contactos ya dentro de ese banco. Y que nos digan, oye, si hay descuento o no hay descuento. Si hay descuento, te daremos luz verde. Podrás pagar, en una de esas hasta lo mejoramos. Vemos si se puede negociar todavía un poquito más el porcentaje que te están ofreciendo. Y si es así, bueno, pues te avisaremos, se modificará la carta y todo lo necesario. Y ya vas y liquidas tu deuda y se acabó. Y si no, bueno, ya te salvaste de un descuento falso, que nada más te iba a hacer perder dinero, perder tu moral legal y aceptar tu deuda actual. Para eso estamos, mi estimado Carlos Rodríguez. Te deseo toda la suerte del mundo. Súbela de una vez si quieres, la revisamos. Con mucho gusto, vemos si está bien estructurada y ya de ahí podremos ampliar un poquito más la asesoría. ¿Te parece bien? Ismael Castillo, le mando saludos. Leo García dice, su hijo quedó a deber a Bancomer 25 mil pesos. Vivía en su domicilio, pero él ya no vive ahí y la cobranza está llegando a su casa. ¿Lo pueden demandar en su domicilio en nombre de él? Esta es una muy buena pregunta. Se los digo mucho en estos programas. Hay preguntas que son muy básicas, pero no por eso son malas. Yo creo que son las mejores preguntas que puede haber porque esta información le va a servir a muchísimas otras personas que apenas comienzan con este tipo de situaciones. La pregunta es, si una persona que vivía en mi casa, por cualquier razón, un hijo, un hermano, un amigo, cualquier persona que haya vivido en mi casa y que haya sacado un crédito y se haya mudado, me relaciona a mí como el habitante de esa casa, como el dueño de esa casa, de alguna forma con la deuda. ¿Tengo yo que pagarla porque se dio ese domicilio? La respuesta es muy sencilla, no. Simple y sencillamente no. Las deudas, legalmente hablando, son de las personas y no de los lugares que habitaban. Porque sería muy injusto que una persona que no tiene ningún problema crediticio, que lleva sus deudas al día, o que a lo mejor ni siquiera tiene créditos que no le gustan, pues termine pagando una deuda ajena nada más porque dieron ese domicilio. Imagínense ustedes qué pasa con los papás, qué pasa, como el caso de aquí de Leo García, o en el caso de las personas que rentan alguna casa, ¿no? Que dan a rentar su inmueble, y llegan los inquilinos, se hacen de deuda, se van, pues ni modo que les cobren a ellos, ¿no? A los dueños del inmueble, jamás, bajo ninguna circunstancia. Lo mismo va para los papás. Los hijos vivían ahí, sacaron créditos, se fueron. Bueno, si no los pagaron, es problema de ellos. No importa que a ustedes les esté llegando la cobranza. A ustedes les está llegando la cobranza porque esa es la dirección que tiene el banco. Nada más por esa razón. El hijo no ha dado su nuevo domicilio al banco. Por eso es que a ustedes les llegan esos requerimientos de pago, esas visitas domiciliarias, a veces hasta esas llamadas porque hasta el teléfono de la casa del papá dejan. Pero eso no los obliga ni los relaciona legalmente bajo ninguna circunstancia con el adeudo. Supongamos que demandan a tu hijo, mi estimado Leo, y se apersona el actuario junto con los abogados y quieren emplazar ahí en tu domicilio, quieren embargar. Simple y sencillamente tú sales con toda la confianza y la tranquilidad del mundo y le dices al actuario, todo está muy bien, pero el demandado, quien sea, tu hijo, tu primo, el vecino, quien sea, no vive aquí. Él ya no habita en este domicilio desde hace algún tiempo. El actuario va a decir, ah, bueno, entonces no podemos ejecutar ninguna diligencia, no podemos llevar a cabo ninguna acción de carácter judicial en este domicilio, porque el demandado, la persona que está requiriendo el juez, ya no vive aquí, ya no habita en ese domicilio. Es así de sencillo. En este caso, a veces los abogados del banco desconfían, porque es común que la gente diga que ya no vive ahí y que eso no sea verdad. Van a preguntar por ahí con algunos vecinos, probablemente, para indagar, para averiguar si realmente el hijo ya no vive ahí. Pues evidentemente los vecinos van a decir que no, que él ya no habita ahí, que ya no lo han visto. Y asunto arreglado. Posiblemente, Leo, te pregunten, bueno, ¿y cuál es el domicilio nuevo de su hijo? ¿Dónde vive ahora? ¿Dónde lo podemos localizar? Ya es tu problema si quieres decirles o no. Si te niegas, no pasa nada, no tienes ninguna obligación. Aunque sepas, ya es problema del banco, no tuyo. El banco tiene la obligación de buscar a tu hijo, si ya lo demandó, para poderlo emplazar. Si no quieres decir, yo no sé dónde vivo ahora, se mudó y ya, buenas tardes, adiós, te metes a tu casa y se acabó. Ellos no pueden ejecutar ninguna acción porque, repito, la deuda es de tu hijo. Cuando tu hijo se mudó, junto con sus libros, junto con su ropa, junto con sus cosas, se llevó sus deudas. Así, a donde vive ahora en estos momentos, ahí las tiene. No importa que sea ahí ese el domicilio que haya dado, tú no tienes ninguna obligación de pagar absolutamente nada. Y es que los cobradores son muy mañosos y muy mentirosos. Y le dicen a la gente, ah, yo no sé, es que dio ese domicilio y ahí vamos a ejecutar el embargo. Pues eso no se puede, es un absurdo, es una tontería. El demandado es, viene ahí incluso en la demanda, el demandado es la persona, el sujeto, no el domicilio. Están buscando a Juan Pérez Pérez, no es la casa fulana de tal, no, esa es la dirección donde vivía. Pero al que están requiriendo, sobre el que va la acción judicial, es el individuo, es la persona. Así de sencillo. Dice Margarito Camino, que es afiliado, muy bien. Dice que respondió un correo a Acer de parte de Liverpool y les comentó que estaba afiliado con nosotros. Y le respondieron que nosotros somos Resuelve Tu Deuda, que al final nos tiene que indemnizar a nosotros también. Le dijeron que ellos le están brindando alternativas con descuento para darle solución a su adeudo. En ese caso no aplica a la asociación porque no le están negando el descuento de quita que brinda Liverpool. Saludos. Pues eso está muy bien. Realmente te pueden ofrecer el descuento directamente. Eso es lo más normal. Pero ¿cómo sabemos que el descuento es real? Hay que averiguarlo. Digo, los cobradores te pueden decir muchas cosas. Realmente a los cobradores no les conviene que exista defensa del deudor. A los cobradores no les conviene que la gente se una, se afilie a defensa del deudor. Porque entonces ya una persona que está representada por nosotros difícilmente puede ser intimidada. Difícilmente la van a demandar. Por eso es que no les gusta. Entonces tú dile a los cobradores de Liverpool, sí, es lógico lo que me estás diciendo. Yo sé que a mí me puedes ofrecer el descuento. Pero yo estoy con defensa del deudor porque así me siento más seguro y más tranquilo de que el descuento que me vas a ofrecer, pues no es un engaño, ¿verdad? Porque es muy común que ofrezcan descuentos falsos y que luego simplemente se laven las manos y te quieran requerir el demás, el pago del resto, ¿no? Es así de sencillo. Tú dile, bueno, ok, pero es mi problema. Yo estoy afiliado por seguridad mía, es mi derecho, así como tú contratas a tus cobradores, yo contrato a mis defensores. No te pueden prohibir ni negar ese derecho tampoco. Y como tal, si tú me quieres ofrecer cualquier cosa, para eso tengo a mis representantes legales. Así de fácil y de sencillo. ¿Que somos como resuelve tu deuda? No, para nada. En absoluto. Nosotros sí te brindamos representación jurídica. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro y nosotros jamás te vamos a pedir que ahorres un centavo con nosotros. Tus ahorros los ahorras donde tú quieras. Hay grandes diferencias, por supuesto. No es lo mismo que lo mismo, dicen por ahí. Bebé Raúl dice que tiene un crédito de auto con Sicrea. Tiene 4 mensualidades atrasadas desde el año pasado porque se enfermó y no pudo trabajar más de 3 meses. La licencia de jurídico Sicrea le dijo que si. La licenciada de jurídico Sicrea le dijo que siguiera pagando y que las mensualidades atrasadas ya al último las pagaba. Él sigue pagando mes con mes. El día lunes de esa semana le marcó la licenciada que el 29 de mayo lo recibiera en su domicilio para que le reciba una demanda de emplazamiento, de aplazamiento, le pone. Y así le puedan hacer un convenio por escrito. Es legal, gracias. Bueno, sí es legal, pero no te conviene. Primero, ni te están demandando, porque ningún abogado en su sano juicio te va a avisar que ya te demandó, ¿no? Van a emplazarte y ahí en vivo y en directo. Si traen orden de embargo, hasta te embargan. Entonces jamás te van a avisar con anticipación. Lo más seguro es que ella te quiera asustar para que tú le entregues el carro por voluntad propia, que lleve, no sé, un par de personas más que traten de intimidarte con ciertos términos jurídicos, que te hagan firmar algunos documentos donde tú aceptas entregar el vehículo por propia voluntad y se lo lleven. Y al final te quedes sin coche y con deuda. Entonces, mi consejo, primero, no guardes el carro en tu casa. Por unos días guárdalo en otro lado, con algún familiar, con algún amigo, donde quieras, pero no lo guardes en tu casa. Cuando vayan, si es que llegan a ir, diles que el carro está descompuesto, que lo llevaste al mecánico, pero que qué se les ofrece, ¿no? Pues, ¿qué es que necesitan? A ver, con mucho gusto. Si ya te demandaron, bueno, pues nos hablas, nos avisas para ver de qué va el asunto. Lo más probable, repito, es que no sea así, que nada más te estén intimidando para que tú les firmes por ahí la dación del coche y te dejen con un saldo pendiente que vas a tener que pagar después. Diles que te dejen los documentos, diles, ¿sabes qué? Me interesa todo lo que me estás diciendo, pero déjame los papeles para que mis abogados de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor los revisen. Y ya los mandas. Con mucho gusto les echamos un ojo, vemos qué es lo que quieren y ya te diremos qué sigue. Pero si haces esto, no guardes el carro ahorita en tu casa, guárdalo donde quieras menos ahí. Y el día que vayan, si es que van, pues lo recibes con toda la tranquilidad del mundo. No te van a hacer nada. No te dejes intimidar. No, no les vayas a firmar nada, por el amor de Dios. Pero nada. Les dices que te dejen documentos. Si me quieren dejar algo, déjenlo porque se lo voy a mandar a mis abogados de defensa del deudor para que lo revisen. Si no te quieren dejar nada, es que todo era mentira, puro teatro para que te asustes. ¿Ok? Hasta ahora, por lo que entiendo, por lo que nos comentas en tu comentario, no tienes un atraso. Como tal, has estado pagando mes con mes. Entonces tú sigue así, tú sígueles pagando mes con mes. Lo que sí tienes que tomar en cuenta, mi estimado Raúl, es que si tienes un atraso, tienes que cubrir los intereses que se han generado por dicho atraso. No estás pagando a tiempo, estás pagando desfasado. Y como estás pagando desfasado, pues estás generando intereses y más intereses y más intereses. Tendrías que ponerte al día en alguna mensualidad o en varias, pagar un poco más de lo que tienes que pagar cada mes, para que eso que estás pagando de excedente se vaya para cubrir esos intereses que se están acumulando y llegue un punto en el que estés al día con tus pagos. No vas a tener ningún problema. Mientras no tengas más de 91 días de atraso, no te pueden demandar. Por eso es que te digo, Lo más seguro es que nada más te quieren intimidar, te quieren asustar. Así son, llegan dos, tres tipos de corbata, muy payasos, muy sangrones, intimidando, ¿sabe qué? Lo vamos a demandar y ahorita mismo nos vamos a llevar sus cosas, pero si usted por voluntad propia nos entrega, paramos el juicio. Y la gente se asusta, se estresa tanto que firma. Y les deja el coche, se lo llevan, aceptando ellos todo. Y al final, repito, sin coche y con deuda. Entonces, cuidado, no lo vayas a hacer así. Haz como te digo y verás que no tendrás ningún problema, mi estimado Raúl. Dice Edgar García que qué tan difícil es negociar con Bancoppel. Debía 8 mil pesos, dejó de pagar hace año y medio. Pues sí, sí, sí es complicado, la verdad. Lo consideramos como uno de los acreedores más difíciles para poder negociar. Tardan mucho en autorizar descuentos. No dan descuentos altos. Lo más que llegan a dar son condonaciones de intereses. Pero sí se puede negociar, por supuesto, como todo, siempre por escrito, verificando todo con el acreedor directamente, para evitar engaños, para evitar estafas de descuentos falsos y que después te quieran cobrar nuevamente el resto de la deuda. De que se puede, pero es tardado. Hay que ser muy pacientes, muy pacientes. La ventaja es que por 8 mil pesos no te van a demandar. Tu deuda es muy baja. No les conviene iniciar un proceso judicial por esa suma. Entonces, en ese sentido, puedes estar totalmente tranquilo. Llévatela leve, ve negociando poco a poco y en algún momento se podrá llegar a un acuerdo. Por 8 mil pesos vas a terminar pagando quizás unos 6 mil. No te van a hacer un descuento mayor. Difícilmente te van a hacer un descuento más alto. Bueno, dice Víctor en el chat de la estación de radio que le debe a Banamex. Durante 3 años ha sido cliente y ha pagado todo muy puntual. Pero estos últimos meses no ha podido pagar, lleva 4 meses sin pagar. Recientemente le llegó a su casa una carta para liquidar la deuda con un 70% de descuento. ¿Qué debe hacer para saber si es real el descuento y no una estafa? Dicen que se fue el audio, no sé si ya regresamos, a ver si me confirman. Para darle respuesta a Víctor, mi estimado Maurilio, a ver. Parece que en el chat de la estación no hay audio. Durante 3 años ha sido cliente y ha pagado. A ver, de este lado yo sí tengo, pero no sé si es el de allá o el de aquí. A ver. A su casa una carta para liquidar la deuda. Ah, no, sí es allá. Perfecto. Bueno, mi estimado Víctor, sí tenemos audio. Dice que no hay audio en Tweetcasting. Ah, caray. Sí, sí hay. A ver, un segundito, por favor. Para darle respuesta a Víctor. Pero sí, sí tengo. Yo de este lado sí tengo en Tweetcasting, Maurilio. Yo acá en Tweetcasting sí tengo audio. Bueno, le decía yo a Víctor, para verificar que el descuento sea real, primero habría que leer la carta. Es fundamental. Necesitamos ver cómo viene estructurada, porque hasta un signo de puntuación mal colocado. Estamos hablando de un documento de carácter legal. No es cualquier papel. Este documento va a sustituir, en sus términos y condiciones, tu contrato original que tenías con Banamex sobre ese crédito. Entonces es importantísimo que hasta los signos de puntuación estén bien colocados. Una coma, un punto mal colocados pueden cambiar la estructura de una oración y cambiar por completo el contexto de la negociación. Entonces, mi estimado Víctor, lo primero es revisar la carta. Si quieres, pásate a Facebook. Nos encuentras como Defensa del Deudor SC. Ahí mismo puedes escuchar este programa. Nos puedes mandar la carta por inbox en este momento. La revisamos. Vemos cómo viene estructurada. Ya te decimos si sirve o no sirve. Y si sirve, bueno, pues habría que validarla directamente con el banco. Habría que checar que el banco sepa que existe ese descuento. Se le llama al banco, se le dice, mire, me están ofreciendo un descuento. Quiero saber si es real. Mi nombre es Víctor, mi número de cuenta es este. Y ya nada más esperas a que las personas del banco, el ejecutivo o el asesor, te diga exactamente lo mismo que dice la carta. Así vas a validarla, así vas a saber si es real o no. Si el banco te dice, mire, sí, el descuento es del 70% y tiene usted hasta el próximo 27 de mayo, por ejemplo, para pagar, etcétera, etcétera. Si todo eso coincide palabra por palabra con lo que viene estipulado en la carta convenio, pues quiere decir que ellos saben del descuento, que lo más probable es que sea real. Entonces, si tú pagas, tienes un 80% de posibilidades de que todo salga bien, de que el banco dé por liquidada la deuda y se acabó el asunto. Pero lo primero es lo primero. Primero hay que validar esa carta. Verificar, primero que nada, verificar que esté bien estructurada. Y posteriormente validar el descuento con el banco. Dice Adrián que tiene una deuda con HSBC de poco más de 7 mil pesos declarados en el buró de crédito, ya tiene año y medio. También debe pedir carta convenio si hace el pago total. No, si vas a hacer el pago total, liquidas la deuda totalmente y se acabó el asunto. Las cartas convenio nada más son cuando se cambian las condiciones del contrato que tenías originalmente con el banco. Estamos hablando de intereses, de mensualidades, de plazos, etc. En este caso, como no se va a modificar ninguna de esas cláusulas, sino que tú vas a pagar tu deuda acorde a lo que se ha generado en cuestión de intereses, comisiones, recargos, etc., a lo largo de este tiempo que no has pagado, pues no requieres la carta convenio porque no hay renegociación. Vas a pagar el total estipulado y se acabó. Entonces, no. Cuando se va a pagar la deuda completa, no se necesita carta convenio. Las cartas convenio solamente son cuando se hace una renegociación de los términos y las condiciones bajo las cuales se va a pagar la deuda ahora. Ya no se pudo pagar como se iba a pagar originalmente, se va a pagar diferente. Bueno, por eso es la carta convenio, porque va a sustituir nuestro contrato original. Repito, tú vas a pagar completo de acuerdo a los intereses que se han generado durante este tiempo estipulados en tu contrato original. Pues no necesitas carta convenio, vas, pagas y se acabó el asunto. Saludos, buenas noches. Muy buenas noches a todos, qué bueno que les guste el programa. Dice Carlos Rodríguez que no sabe cómo enviarlo por inbox. Nos da en su página el icono del Messenger y se detiene la app. ¿Cómo le hace? Le urge que la revisemos. ¿Puede enviarla por WhatsApp? Puedes enviarla por WhatsApp, pero no podría yo leerla porque yo no manejo el WhatsApp. Puedes mandarla por correo electrónico, me avisas. Yo aquí tengo el correo de la organización abierto. Nada más me avisas y con mucho gusto la revisamos. Mándala a contacto@dddmx.org. Te lo voy a repetir, contacto@dddo, después del arroba vas a poner dddmx.org, ahí va el punto, después de la X, O-R-G. Ahí mandas tu carta, mi estimado Carlos Rodríguez, en cuanto la hayas mandado me avisas. Va a tardar unos minutos, a veces el correo tarda, pero seguramente en 5 minutos máximo la habremos recibido, la podremos revisar y con mucho gusto te digo qué tal está, ¿no? Que es el inicio, que venga bien estructurada. Y de ahí partimos, ¿te parece bien, mi estimado Carlos? Juan Carlos Lanusa pregunta que cómo se afilia. Ahorita les voy a pasar nuestros datos de contacto, mi estimado Juan Carlos. El trámite es muy sencillo, para que se puedan afiliar a Defensa del Deudor y podamos ayudarles con sus deudas, las podamos negociar, podamos representarlos legalmente mientras ahorran, ayudarles a que puedan salir de este problema. Bueno, a nuestros amigos en Tweetcasting les comento, y a nuestros amigos del chat de la estación de radio, les comento que vamos a tener que desconectar el servidor durante 5 segundos porque hay que reiniciarlo. En Facebook no pasa nada, en Facebook continuamos. Pero sí, en el chat de la estación y en Tweetcasting nos vamos a desconectar, pero antes le mando saludos a María Alicia Charles Favela, que a través de Twitter nos dice, hola, saludos. Le mando un saludo a María Alicia. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones. Regresamos en 5 segundos con Tweetcasting y el chat de la estación. Ya estamos reiniciando. Y listo. Ya estamos de vuelta ahí en Twitter porque cada 30 minutos hay que reiniciar el servidor. Y ni modo, así funciona. Dice Linda González que desde hace 5 años dejó de pagar en Coppel, Banamex y en Caja Libertad. Quiere una asesoría, su correo, le han enviado correos y le van a embargar y quieren intimidar. Bueno, habría que ver porque ya lleva mucho tiempo la deuda. Habría que ver qué tanto es intimidación y qué tanto es real, pero te podemos ayudar, Linda González. ¿Cómo aparecen las deudas actualmente en tu reporte de crédito especial en el buró de crédito? ¿Cómo aparecen? Eso es muy importante. Si hay una demanda, tendría que venir ahí. Si ya vendieron alguna de tus cuentas, ya tendría que venir ahí. Porque ya tiene rato que dejaste de pagar. Posiblemente, podría suceder que ya te hayan demandado y no te hayan podido emplazar por alguna razón, porque te cambiaste de casa, porque no te pueden ubicar. Sería cuestión de checar eso. Si ya hay demanda, hay que ver en qué va el asunto. Si vendieron la cuenta, alguna de las cuentas de las deudas que tienes, hay que ver a quién se las vendieron para poder negociar. Todo se puede resolver. A lo que voy es que todo se puede resolver, pero es necesario saber cuál es el estatus legal que guardan actualmente estas deudas para de ahí partir con una estrategia, ¿sí? Para ver de qué forma podemos ayudarte. Dice Marisela González que ya fue demandada y embargada. Marisela, pero ¿por quién? ¿Quién te demanda? ¿Quién te embarga? ¿Cómo está el asunto? Platícanos, por favor. Tarjeta de crédito, préstamo personal, hipoteca, automotriz. Es importante saber todo eso. Sí. Más que dices que ya te embargaron. ¿Qué fue lo que te embargaron? Dice Tony Ramírez que le debe 170 mil pesos a Santander, pero entró una reparadora de crédito que se llama Resuelve tu Deuda. ¿Le conviene seguir con ellos o empezar de cero con nosotros? La verdad, como dicen por ahí, la neta, te convenimos mucho más nosotros. Muchísimo más. En cuestión de precios, en cuestión de ayuda, en cuestión de beneficios, te convenimos muchísimo más nosotros. Tenemos área jurídica, nosotros sí tenemos abogados. Te podemos conseguir un descuento muchísimo más alto. No tienes que ahorrar un centavo con nosotros. Tú ahorras a tu propio ritmo, como vayas pudiendo. No hay ningún tipo de contrato o plazo forzoso. Aquí nada de que te tienes que quedar con nosotros 12 meses o año y medio o como sea, no. Nada de eso ocurre. No hay multas, no hay penalizaciones, nada. La Asociación Civil Defensa del Deudor se creó para ayudar a las personas. Aquí sí ayudamos a la gente. Mi consejo, definitivamente, salte de ahí, vente para acá. Vas a ver mucho más resultados, mucho más rápido, garantizado. Vicente Rentería se unió, le mando un saludo. Kawatli Trip también, le mando un saludo, como no. Carlos Rodríguez, cree que ya pudo enviar la captura de pantalla al Messenger de Defensa. A ver, vamos a ver, mi estimado Carlos, como no. Ah, míralo, aquí estás, ¿cómo de qué no? Así, rápido, fíjate. Te puedo ver. Y aquí está tu carta convenio. La abrimos, le metemos Zoom. Y dice soluciones integrales de cobranza. 23 de mayo del 2019, acuerdo de pago. Que mi amigo Carlos dice aquí que reconoce de vera en bursa. No, ya no sirve. Te voy a decir que es algo bien importante. Aquí, si te fijas, mi estimado Carlos, ponen tu nombre completito. No ponen Carlos. No, ponen tu primer nombre, tu segundo nombre, apellidos, todo. ¿Por qué no hacen lo mismo con Inbursa? ¿Por qué no ponen su razón social? El que diga Inbursa es el equivalente a que dijera Carlos de tu lado. Aquí el único que reconoce legalmente la deuda eres tú. Está tu nombre completo con todo y apellidos. En cambio, del lado de Inbursa, pues viene Inbursa y ya. Un simple nombre comercial que ante la ley no dice nada. Tendría que venir ahí la razón social completita del banco. Nada de Inbursa, ¿no? Eso no nos sirve. Bueno, aquí reconoces legalmente deber la cantidad de 50,000 pesos. Luego aquí está mal. Empieza con D mayúscula. Todas esas cuestiones son importantes legalmente hablando. Derivado de la tarjeta de crédito número shalala, shalala, shalala. Quien ha convenido, está mal estructurado, convenido que el cliente, ¿Quién lo ha convenido? O sea, está súper mal en sintaxis, terriblemente. Que el cliente, ¿quién es el cliente? Si se dan cuenta de los contratos, si ustedes han leído algún contrato alguna vez, viene su nombre y después de su nombre dice, a partir de aquí, entre paréntesis, el cliente. Si se han fijado, ¿no? El cliente. Y luego viene el nombre de la otra parte, fulano de tal o la empresa sutana. A partir de ahora, el acreedor o el banco. Pero lo indica, lo especifica, lo aclara. Esto que tenemos aquí en pantalla, o que tengo yo aquí en pantalla, es un contrato. Un contrato en el cual se están estipulando los términos y condiciones bajo las cuales va a pagar nuestro amigo Carlos su deuda. Pero, ¿quién es el cliente? Si le mostramos esto a un abogado, va a decir el abogado, bueno, ¿y el cliente a quién se refieren? ¿Quién es esa persona? Porque aquí, en lo breve que he leído, en ningún lado lo señala. Bueno, convenido que el cliente pague a la institución. ¿Quién es la institución? La pregunta que sigue sería esa. No lo sé. La cantidad de tantos miles de pesos que se obliga a pagar a la institución de la siguiente forma. Fecha 31 de mayo, 5,000 o y feria. Y del otro lado total, 5,000 y feria. El depósito deberá ser realizado a la cuenta de Inbursa, chalala, chalala, la, la, durante la vigencia del presente acuerdo y sujeto a la condición de que el cliente, quién sabe quién sea el cliente, cubra oportunamente la cantidad mencionada dentro del plazo y fecha estipulada. Ahí tampoco está bien. Debe decir estipulados. En caso de... Somos muy estrictos en esto, en este tipo de situaciones, porque esto es un contrato, no es un papel cualquiera. Punto. En caso de incumplimiento, el cliente se obliga a cubrir los intereses ordinarios y moratorios que se causen sobre la cantidad reconocida en ese adeudo, o en este acuerdo, perdón, en este acuerdo. Por lo anterior y con la finalidad de dar cabal cumplimiento a las obligaciones, el presente no implica novación, desistimiento, remisión o renuncia de acciones, aquí también está todo mal, instancias o derechos que correspondan por virtud de los adeudos. Está enterado que el presente acuerdo será reportado a Buró de Crédito para la actualización correspondiente. Aquí tampoco habla de tu carta finiquito en ningún lado. Ahí se acabó. Hasta ahí llegó. Licenciado Gilberto Rincón Villa, gerente de cobranza. Me imagino que de soluciones integrales, no lo estipula. No dice nada de tu carta finiquito. O sea, aquí dice que no se están desistiendo bajo ninguna circunstancia de cobrarte lo demás, aparte de todo, ¿eh? Aparte de todo, ellos siguen con los derechos íntegros e intactos para requerirte el pago del resto de la deuda en cualquier momento, y no dice nada de tu finiquito, ni de que tu saldo va a quedar en ceros, ni mucho menos. Entonces, mi estimado Carlos, yo entiendo que ustedes están desesperados, que ustedes quieren pagar ya, pero lo hemos dicho para El Economista, lo hemos dicho para El Universal, lo hemos dicho para Excelsior, lo hemos dicho para Foro TV, lo hemos dicho para diversos medios de comunicación. Siete de cada 10 ofrecimientos de pago con quita son falsos. Los hacen los cobradores para sacarles un pago parcial. Ustedes, muchos de ustedes, pues no saben, están desesperados, van, pagan, piensan que con eso ya liquidaron su deuda, y resulta ser que a los 2 o 3 meses vuelven las llamadas de cobranza. Y ustedes dicen, bueno, es que yo ya pagué, aquí tengo mi carta. No, pero es que su carta no sirve para nada. La lleva uno a la Conducef, la ve la Conducef y dice, no, pero es que esto está mal hecho, ¿cómo pagó con este papel? No le podemos ayudar. Así de sencillo. Carlos, no pagues, no pagues. Afortunadamente, tú estás afiliado a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí?, es que vamos a preguntar en Inbursa directamente. Oiga, Inbursa, ¿tiene usted un descuento para nuestro representado Carlos? Porque por ahí un despacho de cobranza lo contactó, le mandó esta cochinada. Queremos ver. Sí, si el descuento es real, pues que nos manden una carta convenio bien estructurada, ¿no? Bien elaborada. Y si no, pues ver si nos pueden ofrecer un descuento similar al que le están ofreciendo, porque tiene ese dinero y puede pagarlo. Y ahí vemos si nos dice Inbursa, ah, sí, el descuento es real, perdonen ustedes, es que son unos brutos los cobradores, y nos elabora un convenio bien hechecito, perfecto, ya te daremos luz verde para que pagues. Y si el descuento es falso, que es lo más probable por cómo viene la carta, bueno, en una de esas no es seguro, pero podría suceder, Inbursa ofrece un descuento. Dice, bueno, ¿sabes qué? Pues ya de una vez, dile a tu cliente que nos pague con tanto y que ahí se acabe el asunto y que Inbursa directamente nos extienda la carta convenio. Así de sencillo. Mi estimado Carlos, sí, yo sé que ustedes quieren pagar, ¿no? Es obvio, es lógico. Ya quieren acabar con este problema. Pero imagínense ustedes que después les salgan con que siempre, ¿no? Dice Juan Carlos Lanusa que hace 2 meses sacó un crédito. Ah, sí, ya lo leímos, ¿no? Ah, no. Dice, hace 2 meses sacó un crédito de 9,000 en una financiera, pero les hicieron firmar un papel que decía que si se retrasaban pagarían 100 pesos diarios de multa. El problema es que por cada pago y ahora debe 6 semanas y ya es mucho dinero, ¿qué puede hacer? Pues primero habría que ver si es legal lo que te hicieron firmar, ¿no? Digo, está bien que las financieras cobren tasas de interés exageradas, pero a mí esto ya me huele a usura, 100 pesos diarios. Por 9,000 pesos, pues, ¿de cuánto es la tasa de interés anual, no? Sería cosa de ver qué te hicieron firmar, mándanos copia, con mucho gusto lo revisamos, y ya te diremos qué tan legal, qué tan real es eso. Mi estimado Carlos, bueno, pues ya te dijimos qué pasa ahí. Dice Leo, que su problema es hipotecario, ya está la casa en adjudicación, según su reporte de Buró de Crédito, solo que nunca lo ha notificado. Pues te pudieron haber emplazado vía edictos, mi estimado Leo. No se confíen si no los han notificado o emplazado. Se puede hacer vía edicto. Le pregunta al licenciado, ¿con un amparo podría iniciar una negociación con el banco? Porque fueron de una supuesta inmobiliaria que la adquirió hace 3 semanas y pues está preocupado. Ya la asesoraron, pero le gustaría le regaláramos nuestros comentarios o recomendaciones. Pues habría que ver en qué va el asunto realmente, mi estimado Leo. No podría yo darte una asesoría así de bote pronto, porque desconozco por completo en qué etapa va tu situación. Llámanos por teléfono mañana, y con muchísimo gusto te ayudamos. Dice, Betty, que ya la demandaron y la embargaron también de Banamex tarjeta de crédito. Pero platícanos más. Están llegando muchos mensajes, pero necesitamos más detalles. ¿Cómo estuvo el asunto? ¿De cuánto es la deuda? ¿Desde cuándo no la pagabas? Leo, Leo. Entonces sí, haz eso, por favor, Leo, Leo. Llámanos mañana. Y ya con mayor detalle podremos platicar, con más calma, podremos platicar y ver de qué forma te podemos ayudar. Por lo que me dices, ya va muy avanzado tu asunto, ¿eh? A lo mejor ya no se puede hacer nada. Pero no hay peor lucha que la que no se hace. Vamos a ver. Dice Raúl que el día de ayer le marcó una persona que para que hicieran un convenio de parte de Sicrea y que podría pagarle 6 mil pesos al mes. Y que con eso cubría la mensualidad de cada mes y abonara 1,000 pesos a lo atrasado. Entonces ya no sabe, la licenciada dice que ya demandaron y el señor que le marcó ayer dice que no. Mira, mientras a ti te sigan aceptando los pagos, no te pueden demandar. Mientras el acreedor siga aceptando tus pagos y tú no cumplas más de 91 días de atraso, no te pueden demandar. Esa es la realidad. Ahora, podría ser que los dos te estén diciendo mentiras. O más bien, seguro la licenciada te está diciendo mentiras porque no te pueden demandar porque no tienes la mora legal. Todavía no tienes más de 91 días de atraso. Y el otro señor que te ofrece el convenio, pues también podría estar mintiéndote para sacarte pagos. Todo convenio se tiene que celebrar por escrito. Nada de que pague tanto y ya, no. Que te lo manden por escrito. Mi consejo sigue siendo el mismo, no guardes el carro en tu casa, guárdalo en otro lado mientras se resuelve esto. Y dile al señor que te llamó, que estás, que te agrada, no sé, si te convenga, si te conviene, pídeles el convenio por escrito. Dile, ¿sabes qué? Me interesa, mándame tu convenio por escrito para que mis abogados de defensa del deudor lo vean. Y si todo está en orden, pues te pago así como dices, ¿no? Y ya vemos que te contestan. Juan Carlos Luna, Lanusa dice que, es el que leímos de la financiera, de 100 pesitos, qué bárbaros. Güerito Sanfer le debe a Financiera Independencia, tiene ya 5 quincenas que no puede pagar. Le llegó una notificación que dice que si en 72 horas no paga por la cantidad de 6.600 para ponerse al corriente, le exigirán el pago total de la deuda, que son 19.800. Pues podrían hacerlo, pero pues si no tienes dinero no les puedes pagar, es así de sencillo. Podrían hacerlo porque ya se cancelaría el crédito, ya no habría financiamiento, te podrían requerir el total de lo que te prestaron, pero de ahí a que te lo puedan sacar a fuerza, pues hay un gran trecho, ¿no? Habría muchísimo tiempo para poder negociar y liquidarles. Entonces no te sientas presionado. Hay tiempo, la deuda no es alta, no te van a demandar por esa suma. Se puede negociar algo interesante para que puedas liquidar, pues quizás con unos 15 o 16 mil pesos en un año. Negociando, conciliando, por supuesto, haciendo bien las cosas, pero sí, sí se puede. Fernando Rosas dice, no lo hagas en esos cuates de Resuelve Tu Deuda, lo abandonaron. Dice, sí, no, es que es mala empresa, la verdad es mala empresa, no, no la recomendamos para nada. Y es que debemos entender lo que es. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, por eso nuestras cuotas son tan bajas. Empresas como Resuelve Tu Deuda y las demás que andan por ahí son empresas que buscan hacer negocio con ustedes. Por eso es que cobran tanto dinero. Por eso es que les piden a ustedes ahorrar con ellos. Lo que hacen ellos con ese dinero es jinetear su lana, literalmente jinetean su dinero. Les cobran por tenerlo ahí. Les tardan muchísimo con la negociación y al final, si les negocian algún día, les dan un descuento mediocre. Les consiguen un descuento muy pobre. Sencillamente no les conviene estar ahí, es así de fácil. Dice Eddie Olds que si también ayudamos con temas de Infonavit, también, cómo no. Marines Ramos, Resuelve Tu Deuda, no sirve. Eddie Olds dice que tiene un adeudo, su problema es que existen pagos que no se reflejan en el estado de cuenta, aunque ellos sí los visualizan, argumentan que quizá por centavos o pesos que no coinciden y no los hacen válidos y le tienen con estatus de atrasos de pago. Presenta una reclamación ante Condusef. Tú estás pagando en tiempo y forma, y si hay unos centavos de diferencia, pues págalos y listo. Nada de que no te los reconocen por centavos, pues te están robando. ¿Cómo es eso? No, acude de inmediato ante la Condusef y presenta una reclamación formal. Dile, oye, yo he hecho mis pagos y estos señores, por unos centavos que dicen que no coinciden con su sistema, no me los quieren reconocer. No es posible. Me los quieren robar, me quieren robar, te están haciendo eso. Te quieren robar tu dinero, literalmente. Acude ante la Condusef, presenta una reclamación. Van a tardarse 45 días naturales, es lo que marca la ley para dar respuesta. Y avísanos, le damos seguimiento para irte ayudando, para que te reconozcan esos pagos. ¿Cómo es posible? Y piensan que la gente se va a quedar así, tan tranquila. que le pueden robar y no va a decir nada, pues no. Carlos Rodríguez, ya la leímos. Dice Carlos que entonces le habla Inbursa o lo vemos. No, nosotros lo vemos por ti, ¿no? ¿Tú para qué les hablas? Para eso nos contrataste, mi estimado Carlos, a ti no te van a hacer mucho caso, la verdad, porque a los deudores solitarios, los bancos, pues no los pelan. Pero nosotros somos una organización, negociamos cientos de cuentas con ellos. A nosotros sí nos van a hacer caso, vamos a ver si existe el descuento. Tú deja este asunto en nuestras manos, mi estimado Carlos Rodríguez, nada más hazme un favor. Aquí, antes de que te vayas, en este chat del post, ponme tu número de contrato, si eres tan amable. Mi número de contrato como afiliado a Defensa del Deudor es... chalala, chalala, 1487, por decir algo. Para que yo levante un reporte ahorita, lo mande al área de atención de una vez, y mañana temprano, que lleguen mis amigos de negociaciones a la oficina, lo puedan empezar a ver, se pongan en contacto contigo y te digan qué es lo que está pasando, ¿no? Con ese supuesto ofrecimiento de Banco Inbursa. Tú deja el asunto en nuestras manos, somos profesionales, sabemos muy bien lo que estamos haciendo, tú no te molestes en llamar y todo eso. No tendría sentido, ¿para qué nos quieres a nosotros si lo vas a hacer tú? Dice Raúl que sí tiene 4 mensualidades atrasadas, que son más de 91 días. Ah, bueno, eso no me lo habías aclarado. Entonces sí hay posibilidad de demanda. Entonces sí, insisto, guarda el carro en otro lado. Guárdalo en otro lado. Por si realmente te emplazan el lunes, que no lo creo, porque ningún abogado en sus 5 sentidos te va a avisar que te va a emplazar con tanta anticipación. Porque entonces lo que vas a hacer tú es buscar asesoría. Y te van a decir que guardes el carro en otro lado y cuando vayan a querérselo llevar no van a poder. Por eso dudo, a no ser que la licenciada sea un alma de Dios. Y le caiga súper bien, te va a advertir algo así. No lo creo, la verdad. Entonces, guarda el carro en otro lado por si realmente te emplazan el lunes. Llega el actuario y te notifica y te emplazan. Que diga, bueno, pues vamos a embargar el carro. Híjole, ¿qué creen? Que el carro está en el mecánico. Y como el carro, en este caso, es lo que garantiza el pago de la deuda, es el bien que garantiza el adeudo, porque es lo que te están financiando, pues no te van a embargar otra cosa. Van a decir, ah, bueno, pues ni modo, pues ya lo emplazamos, se van a ir, ya nos llamas y ya vemos qué hacemos. Pero mientras no te embargaron el coche, que es importantísimo al momento de negociar, el que tú tengas la posesión del bien, porque si te lo quitan, olvídalo, ya no se va a poder negociar nada, no van a querer, ¿para qué? Ya tienen ellos el coche. No, si tenemos la posesión del bien, vamos a poder negociar muchísimo. Porque ellos no tienen absolutamente nada. Vamos a poder ver algún plan de pagos ya ahí con el juez que se acomode a tu situación económica actual, a lo mejor hasta algún descuento para que pagues menos y que liquides el carro de acuerdo a tus posibilidades. ¿Ves? Ahí está la clave del asunto. Que ellos no puedan embargarte es fundamental, fundamental. El coche... lo tienes tú, tú puedes hacer lo que quieras con el coche, no estás cometiendo ningún delito, no es fraude, nada. Que no te quieran mentir. Simplemente no tienes el carro ahí, por tus razones, por lo que tú quieras. No está ahí el carro, no te lo van a poder embargar y ya. Comenzaremos con el juicio y la defensa y todo lo demás. Pero mientras tanto, el bien, que es importantísimo en este caso, lo tienes tú. Dice Eddie Olds, que muchas gracias por la ayuda y nos mantiene al tanto, claro, muchísimas gracias, mi estimado Eddie, estamos a tus órdenes. Dice Paul Jovan, ay, están llegando muchísimos mensajes, no nos va a dar tiempo, Dice Paul Jovan que podríamos explicarle desde qué día empiezan a contar los 91 días para entrar en mora legal. Claro que sí, a partir del último día de tu fecha de pago. Si tu fecha de pago es el día 20, a partir del día 21... comienzan a correr esos 91 días. Es así de sencillo. Si tu fecha de pago, por ejemplo, es el día 20, a partir del día 21 cuentas 91 días y ahí inicias tu mora legal y a partir de ahí podrían iniciar un proceso judicial en tu contra. Ángeles Medina, le mando un saludo. Vale Márquez, le debe 15 mil pesos a Financiera Amextra, no ha pagado desde hace 5 meses, ¿cree que la podemos embargar? ¿O cuánto tiempo pasa para que le embarguen a uno? ¿Sí se puede afiliar con nosotros? Mira, por 15 mil pesos no te van a embargar, no te van a demandar. Para que haya un embargo, debe haber una demanda. Ellos no pueden llegar y llevarse tus cosas así nada más, no. Lo que tiene que hacer tu acreedor, en este caso Amextra, es iniciar un proceso judicial de carácter mercantil en tu contra. Para eso necesita abogados. Unos abogados que le escriban la demanda, el escrito inicial de demanda, ese escrito inicial de demanda se presente en el juzgado correspondiente y te tienen que emplazar y de ahí comienza un proceso judicial de carácter mercantil. Ahí ya podrían embargarte. Pero todo esto que te digo cuesta dinero, ¿sí? La justicia es gratis, pero los abogados no. Entonces Amextra dice, bueno, a mí me debe 15 mil pesos, vale. Voy a invertir como unos 12 mil pesos en demandarla. ¿Me conviene? Realmente no, porque con la demanda no hay garantía de que vayan a recuperar esos 15 mil pesos. En una de esas recuperan la mitad en el mejor de los casos. Por eso es que medimos niveles de riesgo de demanda. En todos los programas se los decimos. En este caso no hay riesgo de demanda todavía. Quizás en un año, porque ya se acumularon intereses suficientes, quizás en un año ya haya un riesgo real de demanda. Lo que tienes que hacer, vale, es usar este año que tienes para juntarte unos 13 mil pesos, 14 mil. Aquí no va a haber descuentos muy altos, desgraciadamente, pero sí podemos conseguir una condonación de intereses y que a lo mejor te descuenten un poquito a capital. Y que con esos 13 o 14 mil pesos se negocie la deuda en un año y la liquides con eso. Mientras, visitas de cobradores, llamadas telefónicas, cartitas, lo normal, la cobranza tradicional. Pero una demanda no, porque es poco lo que debes, no les conviene. Tenemos un año más o menos en lo que se acumulan intereses suficientes para que tú juntes y poder negociar la deuda. Esto hablando estrictamente del caso de Vale Márquez, por el tipo de acreedor, por su perfil. Pidan asesoría respecto a sus casos. No se me vayan con la finta, por favor. Guadalupe Montiel, que cómo se afilia. Ahorita le paso los datos a Guadalupe. Mi estimado defensa del deudor Guadalajara. Les mando un saludo hasta allá. Hasta Guadalajara, Jalisco. Maurilio dice que ya hay audio, que todo en orden. Aquí ya pusieron un WhatsApp para que puedan mandar todas sus cartas durante el programa. Me da muchísimo gusto. Ahorita se los paso. El WhatsApp 3329093222, 3329093222. Nuestro WhatsApp para estos programas de radio, para que rápidamente podamos revisar sus cartas también por WhatsApp. Muchas gracias a Maurilio Pérez, productor de estos programas de radio, que nos pasa el dato. Dice Ani Gaby que si también atendemos en Puebla, atendemos en toda la República Mexicana. No tenemos oficinas en toda la República Mexicana porque operativamente es muy caro y no es necesario. Nosotros tenemos tres oficinas base, una en el Estado de México, otra en la Ciudad de México y otra en Guadalajara, Jalisco, y desde ahí operamos para todo el país porque el 99% de las negociaciones y de las demandas se llevan aquí en la Ciudad de México. Podemos sin ningún problema ayudarte sin importar el estado de la República donde tú vivas. No importa si es Puebla, no importa si vives hasta Tijuana o si vives en Mérida, sin ningún problema te podemos ayudar. Dice Jesús Hernández que si le podemos explicar, por favor, si debe al banco un préstamo personal no abonado desde hace más de 12 meses y le hablan los cobradores, pero en el buró de crédito no aparece el saldo de la deuda, ¿qué está pasando? Gracias. Podrían estar pasando a cualquiera de las siguientes tres cosas, mi estimado Jesús Hernández. Primero, te las voy a dar en orden de probabilidad, ¿sí? ¿Qué es lo más probable y qué es lo más improbable? Lo más probable es que se trate de una cuestión contable, que el banco de momento no esté reportando la deuda al buró de crédito. El que no aparezca en el buró de crédito no quiere decir que ya no debas. Simplemente el banco no está reportando. ¿Por qué? Por una de estas tres razones. Por una cuestión contable interna, que estén recalculando intereses, por ejemplo, y que en un mes o dos vuelva a aparecer tu deuda. Eso sería lo más probable. Lo segundo, en orden de posibilidades, sería que estén en trámite de vender tu cuenta. Que el banco haya decidido que no te puede cobrar, pone la cuenta a la venta mediante subasta pública y alguna empresa esté adquiriendo tu deuda en estos momentos. Por eso es que no están reportando nada a las sociedades de información crediticia, como es el Buró de Crédito. Tercero, que esté en proceso de demanda judicial. Sería lo más improbable, pero también es posible. Cualquiera de estas tres cuestiones podría estar pasando y por eso no aparece en este momento reflejada en el Buró de Crédito. Ya nos vamos, se acabó el programa. Dice Raúl que su suegra quedó como aval y dejó copia de la casa donde viven. Ella desgraciadamente ya falleció. La demanda que dice la licenciada no será para embargar la casa. Ya debe 4 mensualidades atrasadas, pero sigue pagando mes con mes. Habría que ver bien cómo quedó la configuración del aval, porque sería muy injusto que por un coche te quiten una casa. Por muy barata que sea la casa, pues me imagino yo que es muchísimo más cara que el coche. Entonces es poco probable que eso pueda suceder. Habría que ver la configuración cómo se hizo el trámite de la escritura que se quedó en garantía. Para eso se requiere de un notario. No es tan fácil, no es de dejo la copia de las escrituras y ya por eso me pueden embargar la casa, ¿me explico? Llámanos mañana, revisamos los documentos y ya ahora sí, con la información completita, te podemos decir exactamente qué es lo que va a suceder. Pase lo que pase. Aunque el lunes vayan, obviamente la casa no la puedes quitar de ahí, ¿no? Lo más que podría pasar sería que la señalen. Yo embargo la casa, va a decir el abogado o el actuario. No, pues no pasa nada. Tú vas a seguir habitando la casa en lo que se lleva a cabo todo el juicio. Pues ya veremos qué se puede hacer. El próximo programa, el lunes 27 de mayo, 3 de la tarde. Claro que sí, así es efectivamente. Mario Maliel, buenas noches, Defensa del Deudor, extraordinario programa, muchas gracias. Bueno, pues ya nos vamos, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado una noche más de asesoría para el deudor mexicano, para la gente que quiere, pero que no puede pagar sus deudas. Para eso se creó este programa. Aquí les vamos a decir todo en relación a sus derechos y también, por supuesto, a sus obligaciones como deudores. Aquí el punto es pagar, pero de acuerdo a su capacidad. Dice Carlos Rodríguez que un cobrador fue a su domicilio, le dijo que eso de vender las cuentas ya no se hace. ¿Por qué le dijo eso? Pues te está mintiendo, las cuentas se siguen vendiendo muchísimo. Mira, te voy a pasar los datos de algunas empresas. GeproCar, Secorce, Tierras del Silencio, investigalas. Son de los tres principales adquirientes de cartera vencida que existen en el país. Ellos solitos, esas tres empresas solas, compran el 60% de la cartera vencida de México. Así, de ese tamaño. Tierras del Silencio compra el 90% de la cartera vencida que pone a la venta Bancomer, por ejemplo. Nada más Tierras del Silencio. De Bancomer, imagínate el tamaño. Quien te diga que no se vende te está mintiendo. Y no entiendo para qué te dice eso. RB, le mando saludos. Dice Arturo, muchas gracias. Linda noche para ti. Carlos ya mandó. ¿A dónde lo mandaste? ¿A Inbox? ¿A Inbox? Déjame ver. Porque si no nos llega la información. No me lo has mandado, Carlos. No nos has mandado tu número de contrato y para poder ayudarte lo necesitamos. Porque así es como los relacionamos a ustedes, ¿no? Con el servicio que les damos. Ah, aquí está, perdóname, ya lo vi, discúlpame. Se había perdido entre los mensajes. Aquí lo tengo, 2403-266. Ya le tomé una captura de pantalla. Ahorita te mando el reporte al área de atención, para que mañana nuestros amigos de negociaciones te contacten y platiquen contigo respecto al supuesto descuento. ¿A dónde nos pueden llamar? Bueno, les voy a pasar rápidamente nuestros datos de contacto. ¡Rapidísimo! Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional. Oficinas centrales, Avenida Cafetales, 1814, tercer piso. Teléfonos, LADA 0155, número 4440-0690, 4440-0690. Y 84-64-38-85. El WhatsApp 55-86-76-83-07. Bajío, Guadalajara, Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera, LADA 0133-3615-2254 y 2384-7095. Coacalco, Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco, teléfono 7699-9606 y 7699-8554, nuestros números telefónicos. También nos pueden encontrar en Google, búsquenos como Defensa del Deudor Contacto y ahí van a encontrar todos nuestros datos de contacto. Pasen excelente noche, de verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado. Los invito a que nos sintonicen el próximo lunes, 3 de la tarde, Deudas, Dudas y Soluciones. Hasta muy pronto. Cuídense mucho.